Hola, soy Sofía Chihuahua y pues nos acabamos de enterar que Hillary Clinton ya es la candidata al Partido Demócrata y probablemente ya va a ser la nueva presidenta o presidente. ¿Es presidente cuando es mujer? Es que somos nuevos en esto, entonces es de presidente. Entonces, como supusimos que Donald Trump iba a estar súper ardido por esto, pues decidimos entrevistarlo y aquí está la entrevista. Nada más que no vino porque pues soy mujer y soy mexicana y le dio asquito y además pues no sabe hablar español. Y yo sí sé hablar inglés, nada más me da flojera sometimes. Ahora, aquí está Donald Trump, imagínense que aquí está y pues vamos a empezar con la entrevista. Qué bonito pelo. Ok, entonces tipo yo entraría aquí y le diría, hello, buenas tardes, señor Trump. Gracias por venir, aunque le haya dado asquito venir a México, muchísimas gracias por venir. Y entonces seguramente no me diría nada porque es bien grosero, pero así empezaría la entrevista. Señor Donald, ¿qué se siente tener el nombre de un pato famoso y que a la gente le caiga mejor el pato? No sé qué me había contestado. La siguiente pregunta que le hubiera hecho es, ahora que Hillary Clinton es la candidata demócrata, ¿se va a pintar el pelo? Porque siento que traen como el mismo color de pelo y luego la gente se va a confundir un poco y aparte siento que como no le caen ni las mujeres, pues no le gustaría tener pelo de mujer. Es lo que yo pensaría. Yo veo que un color medio negro o naranja le quedaría muy bien. La siguiente pregunta que le haría es, señor Trump, ¿dónde consigue su color de bronceado? Porque ahorita que va a venir el verano, chance a mucha gente le gustaría tener color dorito. Entonces quería ver si nos podía decir dónde consigue su bronceado junto con su esposa, porque luego ve que como que van juntos de color de piel. No creo que me lo diga de todas formas. Ok, la siguiente pregunta que le haría es, señor Trump, usted ha dicho que quiere que haya un muro, que va a construir un muro entre México y Estados Unidos y que además nosotros lo tenemos que pagar. Entonces le quería preguntar que pues si ya lo vamos a pagar nosotros, que si lo podemos hacer de lo que nosotros queramos, porque se nos estaba ocurriendo que hacerlo de galleta para que cuando la gente cruce, si le da hambre, pueda comer y así alimentamos a varios. Galleta gringa, obviamente. Tengo un sobrino de 3 años y hace más o menos los mismos berrinches que usted y quería ver en qué niño se basa usted o quién es el niño que le ayuda con toda su campaña y todos sus discursos, porque claramente se ve como hay una mano infantil. O sea, no le estoy diciendo pederasta, nada más lo que estoy diciendo es que si hay un niño que lo inspira. Esa sería mi siguiente pregunta. Ya por último, quería decirle al señor Trump que le tenemos un regalo bien mexicano que seguramente le va a gustar para que se lo ponga en la cabeza y pueda como ya no tener ese pelo horrible que tiene para que sienta que ya está un poquito más decente. No sé si le guste. ¡No me pegue, Trump! ¡No me pegue, la puta! Espero que haya grabado esto y que sepan que Trump es un monstruo. Gracias por venir.